soportar tanta maldad? ¿Cómo puedo tolerar tanto egoísmo sin caer en el abismo de la desesperación? Y sin embargo, estoy entero, tengo mi orgullo, insistiré. No me resigno, no he de perderte, lucharé por ti. Lucharé por tenerte, lo claudicaré.